sientes identificado? Es momento de sintonizar La Cosecha, porque eres parte de aquí, no tú. Hola, ¿qué tal? Estamos en una emisión más de La Cosecha y es 2016. Primer programa de La Cosecha. Estamos muy contentas de estar aquí con ustedes. Yo soy Rubí. Hola, ¿cómo están? Ya les extrañábamos, ya un buen ratillo estando sin contarles nuestras experiencias. Sin tener estas carnes aquí. Estas voces sensuales. Bueno, yo los saludo, yo soy Rosy y pues estoy muy contenta de ya regresar aquí con mis amigas de siempre. De siempre, pues ya que no tengo tan... No es cierto, ya estoy muy contenta de estar aquí, ya extrañaba este lugar. Pues, Claudia, ¿cómo estás? Hola, estoy muy contenta y muy feliz de estar aquí, de poder compartir esos momentos con mis amigas. Yo no les extrañaba, pero pues bueno. No es cierto, sí les extrañaba muchísimo. Y pues el primer programa de La Cosecha 2016. Y pues nos falta nuestro compañerito César, pero le mandamos un fuerte saludo. Está en México. Allá está en los México City. Sí, no nos pela ahorita porque ahora está en México y le valemos nada. Y el programa de hoy se trata de los propósitos de Año Nuevo y vamos a hablar de esos famosos propósitos que uno dice, no, yo voy a hacer esto y voy a hacer aquello y nunca lo cumplen. Sí. ¿Cómo cuál, Rosy? A ver, coméntame. Bueno, vamos a empezar con el típico que todo mundo creo que en algún momento lo hacemos, es hacer ejercicio. Ese que dices, ya ahora sí se les acabó la gorda. Lo que es ejercicio y hacer dietas van muy así como de la mano, ¿no? O sea, de que ya voy a hacer ejercicio, ya me voy a poner en forma, ya voy a estar así y acá para que en las vacaciones que siguen irme a la playa en bikini, que la chingada. No. Sí. Siempre el bikini. El bikini. Que te entre. El bikini. Pero bueno, sí, nunca lo hacemos. Bueno, depende también de la... Sí, es que sabes que falta mucho, que la gente tenga ese compromiso con uno mismo de querer hacer las cosas, porque ya dejan los taquitos, el tamal, el refresco, la pizza y todo eso. Todo no lo dejan. Eso. Entonces, pues no se puede. Si son iguales de dragones otro, como yo. Otro propósito, Claudia, que... Bueno, hay muchísimos, pero hay mucha gente que se propone buscar pareja o encontrar así como yo, a su otra mitad. Aquí es donde Rosy se retira. Aquí es donde Rubí se retira. Entonces, pues eso está muy padre, ¿no? Pero bueno, yo digo que el amor como que no se busca. Es que escuché también a mi prima ese día del 31 que dijo, ay, este año sí voy a buscar novio, que no sé qué. Pero no dije, se busca. Pues no se busca, como que llega en el momento menos esperado. Pero bueno, igual está chido que hagas como que tu esfuercito para encontrar el amor. Yo desde hace un año vengo encontrando pareja y nomás no se deja. No, está bien, no. Y el amor llega cuando tiene que llegar y ya. Sí, no sé nada. Y se va la chingada cuando tiene que ir y ya. Así de fácil. Pero bueno, otro Rubí que tú conozcas que siempre nos proponemos y nunca cumplimos. Un propósito también que siempre hace es ahorrar dinero. Querer, porque no ahorran. No, sí, no ahorramos. Este año voy a empezar a ahorrar dinero y voy a tener mi minita de oro y así para un viaje y nunca ahorras nada. Ni los 10 pesos que te guardaste ese día en tu bolsa. Ah, solo cuando te encuentras algo en el pantalón. No, cuando lo vas a lavar. Dinero. Cuando lo vas a lavar. Ahorré 10 pesos, sorry. Bueno, mi novio y yo nos compramos unos puerquitos para según ahorrar y irnos a así como a un lugar y viajar. Por cierto, Claudia, ¿quieres saber? ¿Lo estás escuchando, Alan? No, creo que todavía no, pero... Bueno, ahorita que nos dices, porque tengo un mensaje muy importante para el novio de Claudia, porque este propósito es de Claudia. Esto se cumple porque se cumple este año. Porque se cumple, y de mí se acuerdan si no se cumple. Pero bueno, otro propósito también es comprar algunas cosas. Por ejemplo, si tú dices, este año pasado no me pude comprar una bolsa, pero también eso de ahorrar dinero viene con eso. Que te propones en comprarte esa bolsa, ese pantalón, ese lo que sea, pero de marca. Normalmente siempre es, me voy a comprar algo de marca. Pero pues no. Pero pues no te compras nada. No te compras nada. Sigues con las mismas garras. Sigues con las mismas garras, con las mismas fregaderas. Pero bueno, ¿algún otro que conozcan? Pues bajar de peso, como lo decimos al principio. Yo creo que ese es como que el más popular dentro de todo esto. El bajar de peso, pero... creo que este año sí nos vamos a poner las pilas nosotras. Sí. Espero que también ustedes se las pongan. Nosotros, equipo La Cosecha y equipo Notus, vamos a hacer una apuesta para bajar de peso. Bueno, a mí no me han invitado, pero si quieren entrar con nosotros, aquí le entran y aquí hacemos algo padrísimo. Sí. También otro propósito que muchos se hacen es dejar de tomar, dejar los vicios, o sea, dejar de fumar, dejar de tomar, y nunca lo logran porque ya ves a la tía fumando, a la prima, al jibris, y se te antoja el cigarrito, se te antoja aquí tomar, o vas a un lado y, o sea, vas a un antro y obviamente que se te va a antojar una cubita, una perlita, lo que sea se te antoja y no vas a decir, ay, no voy a tomar, y más cuando hay barra libre en los antros dices, no manches. Ese rubí conocedora de barras libres, yo tampoco, ni siquiera sé qué es eso. No sé qué te refieres con barras libres, no sé, me imagino una barra de chocolate. Y seguimos con la dieta. Bueno, a ver, otra, Rosy, que tengas. Otra que también es pagar deudas. Ahí, bueno, eso siempre decimos, pero... Pero si, por ejemplo, dices, ay, pasa. Es que no pagué el año pasado, le quedé debiendo... Le debí al extra. Le debo al extra, no le pagué a partir de... Todavía debo la cuna. Pero ya digo, voy a pagar mi deuda, ya voy a pagar mi cuna, voy a pagar lo que tenga que deber para ya no deber nada. Pero ciertamente, si esto es contradictorio, porque si pagas una deuda, te endrogas en otra cosa. Porque dices, ay, pues ya dejé de pagar acá, ya tengo un poquito más, puedo pagar acá. O sea, te endrogas, de todo tipo te endrogas. Así que no lo hagan. No paguen deudas. No paguen. Sigan debiendo la copa, no hay pedo. Sigan con sus meses sin intereses, por favor. Otra rubicita que nos quieres decir. Otro propósito muy... Encontrar pareja. De nuevo. Tomar más agua. Ese propósito, bueno, yo me identifico con él porque yo digo, yo no voy a tomar tanto refresco, tanto jugo, tantas otras cosas, y voy a tomar más agua, pero no, a veces no lo cumplo. Porque ya se me aloja que la coquita, que el juguito, que la cheve. No, ya casi no tomo cheve. Oye, es una borracha, Rubí, vuelve el alcohol. No tomen cerveza, porque de verdad eso engorda mucho. Tomen mejor alcohol del otro. Y te anda de etílico. La pipí a cada rato. Etílico, algo así. No es cierto, pero la cerveza sí engorda mucho. Y yo ya dejé de tomar cerveza y tomo ahora otras cosas. No sabría decirte. No sé de eso. Ese propósito de tomar agua, háganlo, porque es muy... muy bueno para ustedes, para su cuerpo. Es muy saludable. Y aparte lo refleja en su cutis, en su cabello, en su piel, en todo lo refleja el agua. Entonces, de verdad, tomen mucha agua este 2016 y van a ver que su cuerpo va a mejorar y todo va a mejorar en ustedes. Bueno, también otro propósito que siempre nos hacemos, bueno, en especial este año yo sí me lo voy a cumplir, ser mejor en la escuela. Y... yo no tan inteligente. Lo bueno que el radio está testigo que vas a tener mejor rendimiento. Lo vamos a escuchar en unos meses cuando me vaya extra. No es cierto. No, sí, quiero ser más cumplida en cuestión de la escuela y pues también en cuestión aquí del radio, de mi trabajo. Pues. Trabajo, de segundo de mi empleo. Desempeñar aquí el asunto. Bueno, otro también que normalmente nos hacemos es el típico, ya no voy a ser tan enojón, ya me voy a estresar. ¡Ay, sí le quedaría muy bien a mi novio! También a mí, también me aplicaba. Mi mamá acaba de decir que soy una enojona hace ratito, un poquito antes de que yo llegara a este lugar, a este recinto. Acaba de decir que soy una enojona, así que... No, señora Rosy, no. No, por favor. Señora, usted está equivocada. Usted, señora, que me está escuchando, está mal. No, Rosy no. Arrepiéntase. Arrepiéntase y créame. No, pero sí, o sea, yo sí me propongo eso, estar más tranquila, a estresarme menos, porque de verdad me estreso de más, soy muy enojona y pues ámenme así. Ámenme con eso y mis demonios. Así que, no. Señora, pero no, usted está equivocada, Rosy no se enoja, créame. Pida perdón, señora, es falta de respeto. Nunca me he salido de un grupo de amigos por enojarme, jamás. Ya, sí es cierto, eso también, ser como más positiva. O positivo, pues, en cuestión de que a veces somos bien malos, no sé cómo referirme. Somos pero bien rositos. Somos bien rosy. Bien medidas. Entonces, tomar las cosas como más calma, con calma. Ese me queda a mí porque yo también. Sí. De repente toda, estoy bien enojada. De verdad, yo también, o sea, todos en nuestro momento llegan a un punto que nos colman la paciencia y nos enojamos un montón. Más Rosy. Pero Rosy sí. Si se pasa, yo, o sea, hay límites y yo lo supero. Hace límite. No. Este. También otro propósito que uno tiene es viajar. Viajar y conocer sí. el mundo. The world. The world. All around the world. Aquí por inglés. Oye, sí, otra también es aprender es, idiomas. Aprender idiomas. Que quiero aprender que el francés. Que el francés. Es que no ven a, no pueden ver a mi compañera Rubí, pero ella baila aquí. Yo bailo aquí. Aquí echa sus movimientos. No, pero ese es otro también, o sea, que aprender francés, que aprender japonés, el inglés o lo que sea. Yo este año paso del básico. Ah, sí. Es que ustedes no saben, pero Claudia y yo estamos en básico avanzado. en el inglés ahí en la universidad. No, no es cierto, pero no, si este año sí ya pasamos, venimos, amiga, ya pasamos. Venimos con todo, venimos con todo. Ganas. Intermedio, ahí te voy. Hay que hablar de intermedio básico, ahí te va. Sí, sí, no, ya. No, qué barbaridad. Las canciones en inglés me las voy a aprender así súper bien y voy a venirles a cantar una. Así aquí en vivo. Esa es otra apuesta que se abre a partir de ahora. A partir de hoy. Que Rubí va a aprender canciones en inglés y se las va a cantar. Pero van a ver. Van a ver cómo se las va a aprender. Así, también. Así como este César que canta la de. No, sí, otro propósito, Claudia, que tengas por ahí. Ay, no sé. Ah, pues dedicarle más tiempo a mi familia. Ay, yo creo. Sí, es muy bonito. Y a mi novio también. Ya voy conmigo. ¿Es la familia o es el novio? Sí, no. Las dos cosas. No, pero sí se puede a los dos, está bien. Y la neta, a mis amigos también. No manches. Más tiempo a mis amigos. Más tiempo. Las personas que tengan pareja, de verdad, aprovechen. Y a los amigos también aprovechenlos. El amor es una mierda. No, de verdad, no. O sea, cuídense mucho, quídense mucho, ámense, aprovechen, disfruten el día a día. Sí, cierto. Después si terminan o si no terminan o si están o no están, va a estar bien chido. ¿Ya quiere llorar o voy aquí? No, claro que no, yo estoy muy contenta porque... Ay, no, estoy muy feliz, de verdad. No, es verdad, o sea... De verdad, estoy en muy En serio, muy aprovechar feliz. un buen a las familias. A la familia, a la pareja, a los amigos. O sea, todo el mundo ahí, hasta la que más odias. Yes. Exactamente. Sí, ese propósito yo me lo hice desde el año pasado. ¿Y si lo cumpliste? Hasta ahorita creo que sí. No es cierto, no me abandona. En serio, hay ratitos en que digo así de... Como que quiere ir a algún lado y yo así de... No quiero. Pero, pues no, o sea, el momento que se pueda, no sé, alguna fiesta familiar, algún convivio. Por ejemplo, en mi familia que hacemos reuniones cada lunes, pues también así estar con ellos lo más que se pueda. Porque pues, no te queda atrás, son tus mejores compañías. Es muy bonita la familia. Es muy padre. Amo a mi familia. Pero bueno. Y ahora vamos a un corte... comercial y con una canción de Amy Winehouse que se llama Rehab. Ya me dice en inglés. Ahorita regresamos. They tried to make me go to rehab. I said no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, no, no, no. I ain't got the time. And if my daddy thinks I'm fine, they try to make me go to rehab. I won't go, go, go. I'd rather be at home with Ray. I ain't got 17 days. Try to make to make me go to rehab. I said, no, no, no. Yes, I've been black, but when I come back, you're no, no, no. I ain't got the time, and if my daddy thinks I'm fine, try to make me go to rehab. Y ya estamos de vuelta aquí en La Cosecha. Y ahora sí llegó el momento candente. Les voy a decir una cosa. Está escuchándonos el novio de Claudia. ¡Ay, qué fuerte! Está escuchándonos el novio de Claudia. Le mandamos un saludo a Alan. Pero hola, le quiero dar un mensaje muy importante a Alan. Bueno, Rubí, yo le queremos dar un mensaje muy importante. Alan, por favor, a lo que sea que Claudia te pida, dile que sí. Es momento, Alan, de que ese tesoro sea entregado. ¡Rubí! A este amor tan puro y tan noble. Ya, o sea, de verdad, vieras a nuestra pobre amiga Claudia. Lleva, ¿cuántos meses lleva? ¿Cuántos está? ¿Cuatro? No. El miércoles cumplimos 7 meses. Fíjate nada más, 7 meses. Hace 7, que no baile el muñeco. Hace 7. O sea, no, ya. Alan, por favor, este es un propósito que vamos a hacer juntos, este es mi amor y yo. Es un propósito que Claudia se viene haciendo desde que te conoce. Así que, por favor, ya dile que sí a Claudia, a lo que sea que te pida. Un dulce, un chicle, lo que sea. Porque ir a la oscurita. Ir a la oscurita. Pero, en serio, Alan. Pero deja de querer. Pégala, pero no la dejes. O sea, exactamente. De verdad, Alan, de corazón. Que ese sea tu propósito de año nuevo. Sí. Y regresando a los propósitos, después de este momento tan candente y tan sensual. Gracias, Rosy. Gracias, Rosy. De esta propuesta indecente. Vamos ahora con otro propósito, Rosy. ¿Cuál tienes? Yo tengo otro que también normalmente nos hacemos, que es el conseguir un trabajo nuevo. Ah, sí. Por ejemplo, si dices, ya estoy hasta la mouse de. Sí, este quieres mejorar, trabajo, no, ajá, ascender. Que quieres así como ascender o ir así como escalando poco a poco, te propones cambiar de trabajo o, en su defecto, rendir más en tu trabajo. O sea, ser mejor persona, ser mejor trabajador para llegar a ser el del mes, el del año. El y pongan tu foto. Ajá, te pongan, tu foto. Pongan tu foto ahí. Ahí en el remate. En la del sol. En la del sol. Pero no, de verdad. In the sun. Bueno, también hay otro propósito que es de remodelar tu casa o tu cuarto, comprar muebles nuevos, decorar un poquito más, ponerla como más agradable. Es que mucha gente tiene como que esa imagen de que año viejo y todo se tira y año nuevo, todo nuevo. Cosas. Ajá, comprar cosas nuevas. Yo la neta, no, pero... No money. Yo soy muy pobre. No money. No, a mí, la decoración de mi cuarto de esta ocasión se encargó Ruby. Ay, ya me siento bien. Sí, Ruby se encargó de la nueva decoración. Es que ustedes no saben, pero hicimos una posada aquí en la empresa. Empresa. Pues sí, es una empresa. Sí, es una empresa. Sí. Claro. Hicimos una posada aquí y me tocó regalarle a Rosy en el intercambio. Y como sé que le gustan mucho los Beatles, le traje un póster bonito para que lo vean. ¡Mega! No fue cualquier póster, señores. Así que, si quieren buenos regalos, ojalá le toquen a Rubén, le toquen a mí. No, la verdad, está bien padre. Pero no. Bueno, ay, estoy muy bella. Pero bueno, otra que tú conozcas, Rub, o tú, Claudia, o yo. O quien sea ya. Ser más ecológico. No sé. Fíjate que yo me es algo muy bonito. Yo me lo estoy proponiendo, ¿eh? No, sí, pues no tirar basura en la calle, algo más. No. También pensar en los demás. Las boquillas del cigarro. ¿Sabes qué también? O sea, no usar tanto el carro. O sea, que te salgas a caminar o la moto. La bici, como Gabo. O llevarse la bici a donde vayas. O sea, que un día un día a la semana salgas al trabajo en bici o así. De verdad, ¿no saben cuánta contaminación no habría si ustedes usaran la bici una vez a la semana? O cualquier cosa así, de verdad. Qué bueno que te propongas ser más ecológico. Yo no tengo carro. Ecoloca. Yo por eso soy bien ecológica. Yo soy ecológica. Yo no me baño. Yo de verdad no tengo carro, así que no me preocupo por eso. No, no, no, no. Bueno, otro propósito también que normalmente las personas ya egresadas o ya mayores también se proponen es comenzar una carrera. Ah, sí, sí, o sea, que acaban de estudiar, esto que siempre quisieron estudiar, sí, o esto que siempre quisieron hacer o terminar, que la secundaria, que la prepa, y se lo proponen y lo cumplen, o sea, bueno, en su mayoría. Sí, porque muchos dicen, sí, o sea, pero de verdad, si van a comenzar una carrera, terminenlo, no dejen nada a medias porque. Ah, sí, ese propósito también es muy muy bueno, que todo lo que realicen lo terminen, o sea, todo lo que empiezan lo terminen. Sí. Nada de dejar las cosas a medias. Si yo me metí a clases de canto, termino mis clases de canto. Si yo me metí a boli, no, es un... terminarlo. Terminarlo, sí, sí, o sea, cierto, todo lo que empiecen, terminenlo, de verdad. Que tengo un mes en el gimnasio, terminen el mes en el gimnasio. Sí, sí, ya, o sea, lo pagué, ahora voy a nuevo. Cualquier ciclo que comiencen, ciérrenlo. Sí, otro, bueno, propósito que encontré por aquí es leer un libro más que el año pasado. Este le queda a nuestra compañera Rosy, que es una lectora experta de la vida. Una lectora. Entonces, bueno, yo me voy a proponer leer. Yo me voy a proponer ya leer libros, porque nada más no se me ha dado muy bien. Ya el de rincón de lectura. Ni rincón del bajo. Ni rincón del viejo. Ya. No, sí, de hecho, no, o sea, en serio sí tengo una filita de libros que no he leído y que se tienen que leer este año. Tengo que leerlos, 2016. O sea, en serio, tengo en una fila ya todos los leídos. Pobres libros, ya están a punto de caer. Pero tengo en otro lado los que no he leído y sí los tengo ahí pendientes. Es un buen propósito. Ya los quiero terminar. Pero aparte eso de verdad te ayuda muchísimo para ti, para tu vocabulario, te mejora. No, de verdad, lean. Lean. Lee un buen y sabe muchas palabras. Y habla de la chinga. Y habla de la chinga. Y la escucho porque es... No, no, no, no, pero Rosy no se enoja. Señora, si usted no está escuchando, Rosy no. Señora, arrepiéntase. Sí, que, o sea, hoy es el día de poner todo lo que Rosy es. Sí. No, y de todos, fíjate, yo también digo, muchos propósitos, o sea, uno no los cumple también. O sea, de ahorita ya saben que me gusta leer, que soy una enojona y que me gustan los virus. ¿Algo más? Sí, algo más. Sí, es soltera, no, llamen ya. Llamen ya, es 1-800. Díganle a Kevin que ya me diga que sí. Kevin, si me está escuchando. A ver, propóngale un propósito a Kevin, por el amor de Dios. Le vamos a proponer un propósito a Kevin. A ver, Kevin. Rosy, ya dile. Rosy, la verdad me gustas. Quiero torearte. Olé. No, de verdad, Kevin, aquí tenemos una enamorada de ti, una fan cese de ti. Y si nos escuchas, de verdad, queremos decirte que... Que por favor regresa. Vuelve pronto a todas. Kevin, ya ven y agárrale el perro de mi amiga. O déjate querer. Ya llévalo al oscurito. Yo sí voy a hacerle con alas. Sí. Ya me lo voy a llevar al oscurito. Sí, ya, Kevin. Está bien guapo. Ya dime que sí. Pero bueno. ¿Es el de agua? Casi sí. Ay, Rosy. 2016, nuestra querida Rosy ya va a tener noviecito. Y Dios te oiga. Y nuestro Rubí también ya. Ya. Por favor. Interesado, Rubí está soltera. Y haz lo que quieres. Eso era yo. Eso era yo. Pero Claudia ya no puede hacer lo que quiere. No, ya no. No, soy bien fiel. Yo sí soy bien, bien fiel. Bueno, le voy a mandar. No, sí. No, sí, la verdad no, es muy fiel nuestra amiga. Quiero mucho a mi novio y le mando un saludo. Y también a mí. También a mi cuñadito, Omar. Y también es otro novio que se llama. No, yo solo tengo un novio. ¿A qué tu novio no se llamaba? Mi amor, ¿le llamaba Carlos? Mira, me revienten en la casa cuando me digas soltera, el lunes. El lunes que entra cuando yo estoy soltera. Es muy soltera. Bueno, otro propósito también que nos ponemos muy seguido, no nada más en Año Nuevo, sino también en los cumpleaños se da mucho que te pones propósitos, ¿no? Ah, sí, tus deseos. Viajar más. Ajá. Que dices, quiero conocerte al lado, quiero yo ya salir de Aguascalientes. Sí, ok. Es que de verdad uno quiere viajar y ahorrar para estar ahí. Quiero ya pasar de Aguascalientes y México DF. Ya quiero quiero conocer otros. Los United States in the World. United States in the World. El Disney World. El Disney World. No, de verdad, o sea, viajar más, conocer un lugar que dices tú, lo vi en la tele y me llamó la atención, o vi postales, vi lo que tú quieras. Sí. Pero que ya te lo propones. Y normalmente dice aquí que las personas que más se proponen esto es las personas entre 45 y 65 años. Sí, porque ya tienen como que ya su vida jubiladas. Ajá, sí, ya como ya, que más relajado, ya no tanto estrés. Y entonces no está tienen, rico no, que se vayan a viajar. Ajá, no tienen trabajo, escuela, hijos que mantener o así. Y yo sé quién ir a donde sea. Está muy padre, padre eso, ¿no? Está sí, padre eso que tú dices. Mi mamá siempre ha dicho que cuando se jubile va a viajar así por muchos. Es que está padre lados, también, no nada más padre, que las personas de esta edad, sino que algún día tú digas, ¿sabes qué? Me voy a un lugar sin rumbo, no sé a dónde sí, voy. Como Rosy, ¿sabes qué? Te como pierdas mochilero, ¿sabes qué? Estaría chido así como sí, de irte. Sí, así como de irte, sí. A ver a dónde caigo. ¿A dónde me lleva el viento? A ver dónde llego, porque sí, que me asalten. Menos a la tumba, porque o a Ciudad Juárez, Chihuahua, porque No, ahorita no, Sinaloa, no, señora, los mochis no, está ahorita bien feo con esto del Chapo. Ah, sí, ese Chapo, le mandamos un saludo. Sí, hoy se lo he echado. Quiero que nos esté escuchando. Su propósito es de 2016: escapar. Volver a escapar de la cárcel. Volver al futuro. No, qué barbaridad. Otro propósito que conozcan, o uno que ustedes se hayan propuesto para este año. Yo. No, lo bueno es que no manches, estamos llenos de propósitos. Yo me propuse este año ser mejor persona. Me propuse ser feliz, me propuse olvidar y estar más concentrada en mí, quererme, amarme, ser un foquito ahí en la calle que va todo el tiempo ahí sonriente y así para que la gente se contagie. Rubí va a ser un faro, pues. Ya no quiero estar triste, un ni mucho menos, porque sí, ya este año que pasó fue muy difícil para mí, pero este que viene vengo con todo, vengo más feliz que nunca y con muchas ganas de salir adelante. ¡Ay, qué bonito, amiga! Qué bonito, me da mucho gusto escucharte y que digas todas estas cosas tan bonitas. ¿Tú, Rosy, tus propósitos? Yo, la verdad, no. Bueno, yo me propuse, una de las cosas fue esta que tenemos en apuesta, Rubí y yo. Ah, sí. Y nuestro profe Saúl, que también ya se nos unió. El jefe. El jefe. Los órdenes, nuestro jefe. Nuestro patrón ya se nos unió, que fue bajar de peso. Bajar de peso, ser menos enojona. Apunten esto, por favor. Sí, ser no menos enojona. Ya lo estoy grabando, de hecho, para recordártelo todos los días. Ser menos enojona, estresarme menos, estar más con mi familia y, pues sí, también ser feliz. Aprovechar cada momento que se pueda con la gente que quiero, que me quiere y así. Y conseguir pareja. El principal. Kevin. Otra indirecta más. A ti, a ese ser. A que llegues acá con la Rosy. No, sí, estar así, más con mis mejores amigas, con todos mis mejores amigos, disfrutarlos y todo eso. Porque bueno, a final de cuentas, pues no sabes tú cuándo puede ser el último día que. Sí, aparte la vida solo hay una y no manches, hay que vivirla al 100. Día a día. El día hasta como si fuera el último. Sí, píntate el pelo rosa, sí, morado. Verde. Ah, es que me acabo de pintar el pelo, chicos. Me lo pinté rosa ahora y estoy. Anda muy pink. La rosa. La Rubí quiere tanto que me puso en su cabello. Ajá, me puse rosa. No, sí, estoy muy contenta porque ya dije, no, ya tengo que hacer un cambio en mí y a ver qué pasa. ¿Y tú, Claudia, cuáles son tus propósitos? Hoy tengo una lista inmensa. No, es cierto. ¿Me empiezas? No, pues yo creo que también igual ser mejor persona, tratar de cambiar mis actitudes negativas. También ayudar a las personas, como que tengo ese propósito este año de ayudar mucho a las personas, ser mejor en mi escuela, con mi familia, con mi novio, con mis amigos, también aquí en mi pequeño proyecto que es aquí en la radio y pues igual también en mi grupo. Quiero ser mejor persona y pues cumpliendo todas mis actividades creo que se va a poder. Ay, también creo que hacer mucho ejercicio. Bueno. Pues me da mucho gusto escucharlas a las dos que digan tantos propósitos. Bueno, yo siento que los van a cumplir y que van a ser muy, muy felices y que van a cumplir todo lo que se propongan porque son una Ya estamos llorando. Y ahora vamos con una canción de Gwen Stefani, Far in the Morning. ¡Ay! ¡Me encanta tu inglés! Far in the Morning. Además de La Cosecha. Waking up to find lost again last night. But now the sun is finally at its set. I guess I feel alright. But it hurts when I think, when I let it sink in. It's all over me. I'm lying here in the dark. I'm watching this thing. It hurts a lot. Aquí a La Cosecha y estábamos hablando de las vacaciones, ¿verdad? Ay, sí, está muy feo esto. Sí, estamos hablando de esto de que las vacaciones, no sé por qué sale el tema en realidad, pero sí es también algo que se puede mencionar, que esto de, en esos propósitos también de Año Nuevo, esto de que dicen de echarle más ganas a la escuela y no sé qué tanto, si nos ponemos a ver, no tenemos casi clases. Sí, ahorita estamos pensando. Sí, ahorita estábamos analizando. Porque nosotros ahorita estamos de vacaciones, entramos el 25 de enero, primero Dios. Estamos de vacaciones todavía y estamos pensando que los semestres pares, por ejemplo, segundo, cuarto, sexto, duran más. Pero no estamos viendo que no duran tanto. Porque también tenemos muchos puentes, muchas vacaciones, Semana Santa. Entonces, es casi particularmente lo mismo. Entonces, hola, señor locutor. No, no, es que, o sea, aquí mis compañeras se les va el ojo aquí. Se me fue. Como se me que. Fue el ojo. Se me fue, regresame. Llegó alguien y está roja, se puso toda roja y está toda rojita. Ella es muy blanquita de piel, entonces la podemos ver con. O sea, ya. O sea, de verdad estás toda rojita. Muy manches. Es que la posada se puso medio. Es que entré aquí un amiguito de Rosa. Muy, muy chulo, un amiguito. Sí, está re bonito. Aquí todo el mundo. Yo no. Yo. ¡No! No manchen, yo estoy de espaldas. Yo ni el caso. Ay, ¿y qué? No, no, no. Bueno, no, mi amor, les no comentaba. Les comentaba que son muchas vacaciones y que de verdad. Ustedes, aunque se propongan ser buenos en la escuela, no lo van a hacer porque. No, no es cierto, maldita. Porque no tienen clases casi. Porque no tienen clases y ni van a hacer nada. Pues lo poquito lo voy a. Chingo. No, pero de verdad están súper chiquitititititas las clases de estos semestres, sí. Pares, porque estamos viendo que ya salimos de vacaciones, o sea, entramos en la última semana de enero, salimos otra vez a mediados de marzo de vacaciones, entramos en abril y en mayo tenemos un buen de puentes y en junio ya estamos otra vez afuera. Sí, porque salimos en la primerita semana de junio, dos semanas de junio duramos en la escuela y salimos. O sea, no. Y entramos a finales de agosto así o que, a principios de agosto, no, de verdad. Así que échenle ganas, de verdad, compañeros. Échenle ganas, sí, porque son muy poquitos. Sí se puede. Sí se puede, de verdad. Sí. Que salgan bien de clases y de notas. Se puede porque se puede, porque son bien poquitas clases y vacaciones son un montón. Aparte, ¿sabes qué? Bueno, en lo personal, siento yo que cuando tienes así como que personas que hacen súper amenas tus días, por ejemplo, yo a todos los de mi cosecha. Sí, no manches, yo amo ir a la escuela. Súper ameno el día en la escuela. Ay, no se sí, te hace pesado. Y lo mejor aquí es que somos así como que lo mejor de dos mundos, porque la verdad somos inteligentes, somos bien matados. Cuando nos lo proponemos somos bien matados. Estamos en friega, hacemos buenos trabajos. Y aparte nos gusta mucho así como que platicar, echar relajo y todo eso. O sea, como que tenemos lo mejor de las dos partes. Y pues está súper padre. Sí, somos, hasta eso sí somos con ellos de verdad yo me enseñé a ser un poquito más responsable y desmadrosa a la vez. O sea, también así como de ay, el desmadre y el desmadre y el desmadre. No, también responsable y entregar tus trabajos. Y de verdad, es una satisfacción bien chida porque vas a la escuela, te diviertes, te la pasas bien y sacas buenas notas. O sea, ¿qué más puedes pedirle a la vida? No, sí, yo le tengo que agradecer a toda mi cosechita porque de verdad que, o sea, realmente es un placer estar ahí en clases con ellos. Creo que cuando más triste te sientes o tus días son como muy, muy aburridos o te llega el enfado de las clases o la rutina, cualquier chiste o palabra que digan mis compañeros, de verdad me hace el día y los adoro, es muy, muy increíble. Siempre, siempre me hacen reír. Hay días que hasta lloras de la risa, de verdad, lloras de la risa. Sí, de verdad. Lágrimas de felicidad. Nada más no se me sale un pedo, yo creo que porque Dios es muy grande. Pero de verdad, a veces estoy de que no manches, de verdad, me río demasiado con ellos. Es algo muy padre. Yo voy a saber cuando el salón como medio apeste ahí. Cuando tenga las orejas calientes. Que la rubí. La rubí es la de los pedos. También a mí me gusta pedorrear. La mera verdad. La mera, ya aquí dejando. Ya la mera verdad. Sí me gusta la pedorrea. Me gusta la pedorrea. También otros propósitos. Yo tengo aquí una lista de unos propósitos muy realistas. O sea, que no es de que ay, que ya bajo de peso. Y no sé qué. O sea, que obviamente que no lo vas a cumplir. O sea, yo tengo aquí 12 propósitos realistas de año nuevo. Uno, dejar de gastar en tonterías. Ya no comprarte que lo que ves a la vuelta. Labiales morados, tengo como 12, no manches. Yo rojos. Tienen que dejar de gastar en tonterías. Dos, dejar de tomar refresco. Come una fruta y una verdura al día y bájale a la chatarra en general. O sea, todo eso, todo eso. Interesante. ¿Qué no? Ya. Es que me pasan aquí la lista. Ay, no puede seguir. Ay, no está. Es que es el celular de la rubita. Quéjate menos y escucha más música. Ay, eso me agradó tanto. Así lo voy a poner en este mi cuarto. Lo voy a aplicar yo. Sí, ya sí. Me encantó. Menos. Y voy a repetir. Quéjate menos. Y escucha más. Y escucha más música. Cuatro. Deja de crearte expectativas. Amor, ¿sí me estás escuchando? Esto es para ti. Deja de crearte cosas. Aquí va. Deja de crearte expectativas. Muy bien. Alan, escúchalo bien. Ah, este está súper padre. Márcale a tu abuelita más seguido. Y no, y no, y yo creo que no nada más a tu abuelita, a cualquier familiar. Por ejemplo, yo que veo a mi abuelita diario, es así de que llegar, en vez de llegar, ay, hola abuelita, ¿cómo está? O sea, llegarle y darle un abrazo. Sí, sí, es que de verdad, algo llenarle de besitos. No saben sí. cuándo se va a esos seres tan hermosos que hay en esta tierra, los abuelitos, de verdad. Los abuelitos de varones eternos. A mi abuelita la amo. Está en el cielo, la amo. Amamos. La persona del mundo. Le mandamos un besito. Este queda súper bien para los que ya estamos en los veintitantos. Ajá. Este que yo 19, no sé, dónde locas. Este que dice, bájale a los vicios, ya no tienes 18. Ah, sí. Porque llamada entrante de KKK. O sea, en el teléfono de Rubín se acaba de llegar una llamada de KKK. De KKK. No, o sea, en serio, se los juro, que hay una llamada de KKK, o sea, no. Espérate, no sé ni quién es, te lo juro por Dios que no sé. ¡KKK! Ay, discúlpeme ya. ¿Respiremos? Sí, o sea, dejar. Mejor de que te llame KKK. No pasarle tu número a cualquier KKK porque te está llamando a plena transmisión. Dejar los vicios, o sea, ya no tienes 18. Tienen razón, Rosy. No manches. Discúlpeme, de verdad, no sé ni quién es, pero bueno. Ay, sí, ay, sí. ¿Qué más? El número 7, si tu trabajo no te está acercando a quien quieres ser mañana, no te estanques. Era como lo que habíamos comentado, o sea, dijo Rosy que si quieres tú seguir ascendiendo en el trabajo, tú búscale, tú vete a tu empresa, busca trabajo, no deje. Si tu trabajo no te hace feliz, la neta, get out. No sé qué haces ahí, porque no es muy sano eso. 8, haz algo nuevo y diferente al menos una vez al mes. Si nunca vas al boliche, vete al boliche al mes o a León, porque vete al León, aquí no hay ni madre. Vete a casa. Aquí no hay ni madre, pero o sea, hagan algo diferente al mes. Sí, es cierto, cambiar la rutina. Estaría muy padre. Está súper bien eso de cambiar la rutina. Sí, hay que planear eso nosotras, de cambiar como de antro, ya pasar de penas, trueque y barecito, ya. Sí, no, el trueque está bien chido, trueque, está barato. Te amamos. Trueque, I love you. Ay, yo tengo que no voy. Bueno, ¿en cuál vamos? ¿En qué número vamos? En el 9. Número 9. Número 9. Rubí. Observa todo lo bueno que te ha pasado en el año y escríbelo. ¿Eso qué? Sí, o sea, escriban. ¿Cómo? Esto es que escriban mucho. No como un diario. No, sí, yo sí tengo un diariecito con mi amor. Querido diario. Querido diario. Señora, pionero encantador. No, sí, escriban un diario, la verdad, con todo lo bueno que ustedes hagan todos los días. Por ejemplo, yo hoy voy a llegar a mi casa de civil. Hoy conocí a Artur. Hoy Arturo se veía muy guapo. Ay, ¿estás vivo? ¿Ahora? No, ma, yo no sé, me hice reír un buen cuando encantado. Señora, ¿cómo no, bueno, se supone que estos son serios, ¿no? Sí, estos son serios, no lo tomen a burla. No, de verdad, decir como algo, escribir como algo bonito que te pasó en el día, ¿no? A eso como que se refería. Ay, escúchense, mira, no te tomes la vida tan en serio. Nunca pensaste ser believer. ¿Pero ser believer? Ay, no. O sea, neta, sí es cierto. No se toma la vida tan en serio y ya. Ustedes, o sea, believer no de Justin Bieber. No. O sea, believer de creer. Ajá. O sea, de creencias. De... Sí, no vayan a pensar con su pinche Justin. Porque no, porque... Para pura... No. Así no. No. Aquí nada más tenemos la de Baby. Pero bueno. Porque ya... No, o sea... ¿Qué hubo? Nuestro patrón. No, en serio, eso de ser believer es súper padre. O sea, si no creías en esto, cree que tú puedes, cree que lo puedes lograr, cree en ti. Libre soy. Le digo. Y, señora Fiona. Señora Fiona de encantada. No. Ay, no, qué feo. Amor, Rosy, no he hecho. No, en serio, sí. Ese believer es una persona que cree en que puede hacer más. Claro. Tú puedes. Ah, sí. Y el número 11, enamórate de tu vida. Y el número 12, viaja más. Ya lo habíamos comentado. Ay, sí, yo quiero viajar. Y de verdad, enamórense de su vida, enamórense de ustedes mismos, ámense, quiéranse, respétense. Y cuando de verdad se amen y se respeten, van a poder creer a todo el mundo y van a poder ser felices. Se los digo. Y cuando tengan a Dios en su vida, de verdad, yo esto, mira, no es un programa. Es lo máximo. No es un programa religioso, pero de verdad, cuando tengan a Dios en su vida, van a ser las personas más felices del planeta Tierra. Sí. Se los puedo curar. Se los apuesto, se los firmo, lo que sea. Y de verdad, espero que este año cumplan todos sus propósitos, que estén muy, muy bien todos los que nos escuchan y los que no también. Espero que este año sea de bendición para sus vidas y que sea algo hermoso, que cumplan muchas cosas y que de verdad no se dejen caer y que sean ese foquito de sus amigos, de sus familias, de todas las personas que los rodean. Y pues que nunca es tarde para empezar, ¿sabes? Nunca es tarde. Entonces, pues a darle con todo, con toda la actitud de este año, comenzar muy bien y pues aprovechar, ¿no? Día a día todo lo que tenemos. También de las cosas malas se aprende y se aprende mucho. Entonces, pues andar siempre positivamente es lo mejor. Les deseo lo mejor a todos. Pues sí, ahora es que como dicen, año nuevo, vida nueva. Hay que ya dejar la chachay. Hay que dejar atrás ya todo lo que pasó ya pasó. Lo que está por venir no sabemos qué es, así que señora, hay que ser ahorita, hay que vivir lo que estamos viviendo ahorita. Hay que estar ahorita en el momento y señora Fiona. No, pero sí, échenle muchas ganas. Ay, no, a los que se propusieron ser mejores personas, de verdad cúmplanlo. Cualquier cosa que se hayan propuesto para este año, cúmplanlo, porque yo creo que vale la pena al final, ¿no? O sea, vale la pena al final que tú dices, oye, me lo propuse y lo cumplí. Sí, así que es muy chido. Si quieren viajar, es bonito. Quieren viajar, lárguense. Si quieren tomar, empédense. Si quieren encontrar a una persona, búsquenla o hagan su luchita, pues, por Kevin, otro invitado de Kevin. No, pero si quieren estar más tiempo con su familia, estén con su familia. O sea, todo, todo, de verdad, cúmplanlo, porque no son cualquier cosa que dices, ay, voy a hacer esto. No, son promesas que te haces a ti mismo, así que sí, te estás fallando a ti mismo si no las cumples. Así que échenle muchas ganas y yo les deseo lo mejor para este año. Esperemos estar aquí un buen ratillo más. Y que nos escuchen, hay que propónganse eso. Escuchar la cosecha todos los lunes. Sí, en punto a la 1:30. Su primer uva debió ser esa, ¿eh? Escucharnos más. Y pues bueno. Muchas gracias por escucharnos este lunes y esperamos verlos el próximo lunes en punto de la 1:30 solo por Notus. Que tengan una linda semana todos. Ajá, que esta semana esté muy, muy padre. Yo soy Rubí y me dio mucho gusto estar otro día más con ustedes. Muy bien. Bye. Bye. Nos vemos luego. Nos vemos el siguiente lunes. Señora Fiona, venga. Los quiero mucho. Bye. Bye.